Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y está la cajita musical que está sonando con Hasta Siempre. Una cajita musical que la producción de este programa sigue vendiendo. Un mensaje para Chusa. Sí, ya está tu cajita musical. Estamos esperando que venga el libro. Y saludos a Hernán si escucha el programa. Y bueno, también están escuchando el programa varios amigos y amigas de varias geografías. Algunos tienen la cajita del Che. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Bueno, gracias Zoe en sus últimas apariciones acá en, como locutora de La Otra Orejita. Vamos a ir presentando un tema que me hizo acordar una alumnita que tuve una vez, que se llamaba Daniela, en sala de 4 años hace muchísimos años, en un jardín de infantes. Bueno, era una chica bastante traviesa. Su papá le hizo una canción, Dulce Daniela. Sí, escuchamos al papá, a Víctor Heredia.

está Jorge García poniendo la otra oreja también. Saludamos a Jorge y a tantos, oyentes. Está Flor con Juanita. Juanita está dentro de la panza de Flor, todavía no quiere salir. Y su papá está en Uruguay escuchando y manda una foto muy panzona, ¿eh? Ya me pasó. Un beso, Flor, a Juanita y a su papá. Bueno, y vamos a recorrer un disco que ya empezamos a transitarlo. Un disco que se hizo en el 2004-2005, cuando a Bush no le va a gustar, decíamos nosotros. Y desde La Tribu se hizo un disco a propósito del programa que conducíamos allá en el 2004-2005. A Bush no le va a gustar. Íbamos a de España, Piedras Remix, a escuchar al DJ Panko y Ojos de Brujo. Ahí está, Ojos de Brujo, DJ Panko, Piedras Remix, por la otra oreja. Seguimos con España o con Francia. Vamos con los dos. Manu Chao haciendo en esta... A Bush no le va a gustar. La primavera. un clásico. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Edu, se termina la otra oreja. Uy, sí, Lara, sí, se termina la otra oreja. Y saludamos a Andrea, que dice temón, a Fernando Martín, a Flor. Tenemos un mensaje de Joaco y Lauta, que celebran la otra orejita. Les encantó Dulce Daniela y la del Bichito de León. Jorge García, Luciana la Gringa, El Chusa, Fernando, Cristina, Leo, Lucas, Silvia y tantos otros. Está Mary, está Marcia desde Uruguay. Mario desde acá, Leticia, Yamila, Luciano, bueno, hay muchos oyentes que se están comunicando con nosotros y reiteramos, el que está por Mar del Plata el 6 de junio tiene una cita impostergable en La Bancaria, los 300 programas de La Otra Oreja. Y bueno, ya lo dijo Lara, ¿no? Se termina el programa, dijo Lara. ¿Sí? Gracias, Lucas, por la operación. Y vamos a escuchar una versión de Hasta Siempre, una versión rara. Seguimos coleccionando versiones de Hasta Siempre. Y vamos a escuchar una versión en portugués. ¿Sí? A ver qué nos dice. Raya Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Aprendemos a amarte desde a histórica altura em que o sol de sua bravura foi cercado para a morte. Aqui. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Forte sobre a história dispara quando toda Santa Clara se desperta para ver-te. Che Guevara. da primavera para plantar a bandeira à luz de seu pensamento. Aqui torna-se clara a profunda transparência de sua eterna presença. Revolucionário, te conduz ao novo feito, onde espera-se a firmeza do teu braço libertário. Aqui torna-se clara a profunda transparência de sua eterna presença. Adiante, como junto a ti fizemos, e com Fidel te dizemos, hasta sempre, comandante. Un revolucionario y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota.